Ya estamos en las 9:47. 13 minutos faltan para las 10 de la mañana. Estamos ya con 26 grados 2 de temperatura. Se calienta el fin de año. Se calienta por varias cosas el fin de año. Bueno, ahora vamos a tomar contacto con el concejal Vladimir Vujovic. Vladimir, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día para toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, porque tenemos un par de temitas. Como el diario de la mañana dice, ampliaremos, trataremos de ampliar nosotros uno de los temas, ¿no? Está bien. Porque esta mañana, en la tapa del diario de la mañana, dice, Monetti respondió anoche al deliberativo sobre la calidad de agua que se consume en Saladillo, ampliaremos, y bueno, es público y notorio que hace años que estamos con este tema desde que Antonio Areco nos contara que Saladillo tiene el tercio del agua que corre bajo su tierra, el agua potable que llega a nuestras casas con caños con asbesto. Desde ahí nos empezamos a preocupar y después ya nos enteramos que el agua tenía arsénico, bueno, en fin, un montón de cosas que disparó esa charla que hicimos hace unos cuantos años. Y desde el Consejo Deliberante, bueno, tiene otra entidad preguntarle a Monetti cuestiones que tienen que ver con el agua que tomamos todos los días. ¿Qué dijo el titular de Obras Sanitarias? Bueno, recordemos que esto surge también un poco producto del proyecto de comunicación que presentamos con Viviana Rodríguez hace algunos meses. Claro. Que tuvo una respuesta del Ejecutivo hacia el Consejo, digamos. Pero bueno, nos respondieron con una carpeta con más de 200 fojas, con todos los análisis, ¿no? Y uno, a veces, mirando el análisis en sí, por supuesto que puede sacar muchas conclusiones, porque aparte, como todo análisis, tiene los valores hallados y los valores permitidos, digamos, según lo que se establece por la legislación vigente. Por lo tanto, si uno ve que el máximo es 10 permitido y tiene 12, evidentemente porque algo anda mal. Pero además de analizar esos informes, decidimos convocarlo a Monetti, una reunión con todo el Consejo, para evacuar las dudas, digamos, y las preguntas que de esos análisis surjan, ¿no? Porque parece que es lo más rico del caso. La verdad que la reunión fue buena. A ver, Monetti es una persona con la cual se puede hablar. Uno puede tener defectos y virtudes, pero es una persona con la cual uno puede mantener un diálogo. La reunión duró más de 3 horas. Puede tener un diálogo fluido, sin necesidad de entrar en discusiones por ahí que no conducen a nada, ¿no? Ajá. En ese sentido es una buena reunión, digamos, una persona que creo que es, por lo menos por lo que uno lo conoce y lo que demostró anoche, que sabe escuchar y que conoce de qué se trata el tema, y bueno, después uno podrá estar de acuerdo o no con el planteo que haga, ¿no? Pero me parece que en ese aspecto es positivo juntarse con él. Bueno, en líneas generales, a ver, si yo tengo que sacar una conclusión de la reunión de anoche, un poco es lo que le decía a él. A mí se me disipan algunas dudas respecto de algún tipo de análisis de los cuales se hacen en general. Sigo teniendo las mismas dudas que tenía con respecto al arsénico, porque lo que él nos explicaba, que bueno, si vos querés yo te hago un detalle breve del último estudio que se hizo, o del último que al menos a nosotros nos elevaron, que fue de octubre de este año. Me parece que lo tenemos publicado, porque tenemos junto con el pedido de informes de ustedes. Sí. En el, la nota que hiciste con él. En el archivo de la radio del 12 de octubre tenemos titulado Monetti dio los valores de arsénico de algunos pozos de agua de Saladillo, y allí, por ejemplo, dio el pozo, no sé si coincide, pozo 1 0,035. Bueno, no, esto es porque es de más adelante, es de casi fin de octubre lo que yo tengo. Bien. Por ejemplo, la bomba 1 yo tengo 0,029. Ah, bajó. La 2, 0,033. Ah, están mejorados. La 1 y la 2 son bombas que están en el Parque de las Aguas Corrientes. Ajá. Junto con la 3 también, que es 0,029. La 4, 0,048, es una bomba que está en la Sociedad Rural. La 5, que está en el Cap San Roque, 0,05, está justo al límite. Uh-huh. La 6, 0,03. La 7 está fuera de servicio. La bomba 8 no está funcionando. El último análisis que tenía era de 0,04, pero ahora está fuera de, digamos, un análisis del año 2011, de todas maneras no, no está funcionando. La 9 es 0,041, que está en Sanguinetti y Alisal. La 10 es la que ahora, según Monetti, también está parado porque tiene 0,055. Es el pozo que está ahí en la Plaza 17 de Octubre. La 11, que está en el Parque Perón, 0,045. La 12, enfrente a UDEM, 0,045. La 13, que está ubicada allá donde vienen los circos, 0,049. La 14, en la terminal, que está al lado de la 7, que no, que está sin funcionar, es 0,43. La 15, en el Parque Saavedra, 0,041. Y la 17, que es la última que se hizo, en Frochen y Rojas, 0,07. Vladimir, me surgen algunas suspicacias con esto, ¿no? Sí. Primero, el laboratorio que quería saber si siguen usando el mismo laboratorio, que es el del doctor Balbuena. Sí, es el mismo. Bueno, segundo, esta gente está allí en el interior, el doctor Edmundo Balbuena, que está en Salto, allí en San Martín 246, de Salto, me da la suspicacia es la siguiente. Primero, ninguna de las bombas supera el límite de la provincia, cosa que me llama la atención. Solamente una, la 10. No. Sí, bueno, pero ¿está en funcionamiento esa? No, pero bueno, Salió de funcionamiento porque precisamente en el último análisis que le hicieron les dio más elevado de lo normal, digamos. Estaba claro, en funcionamiento hasta tanto le encontraron este tema, ¿no? Bien, y la otra cuestión es que si bien hay, según dice a nosotros, nos dijo Monetti, que es todo un tema así solapado, el tema de la legislación en la provincia y en la nación, hay una legislación hay una guía internacional de la Organización Mundial de la Salud que fija claramente el límite del arsénico en 0,01 miligramo por 0,01 miligramo el límite del arsénico. O sea que estamos en la mayoría de los pozos casi 4 o 5 veces arriba de eso. Sí, a ver, yo le puse a él anoche el mismo ejemplo que poníamos en su momento con el tema del análisis que uno se hace. Supongamos que desconocemos el tema y uno hace interpretaciones por el número nada más. Y yo siempre pongo el ejemplo del análisis que uno se hace de colesterol, suponete. Uh-huh. Si vos tenés un máximo permitido de 200, entre 100 y 200 y tenés 198, a cuidarse de las grasas, de los fiambres y de algunas comidas que te y empezás a hacer actividad física, digamos, porque tenés el colesterol al límite, estás a punto de pasarte. En esto pasa lo mismo, digamos. A ver, si el máximo permitido es 5 y el promedio que tenemos de las 17 bombas prácticamente es 4,5, evidentemente estamos al límite. Entonces ahí hay que ver qué es lo que se puede hacer, cómo se avanza. Es cierto lo que Monetti dice es cierto que la legislación internacional dice 0,01, pero también es cierto que en nuestro país no hay una cuestión clara en ese sentido, digamos. Supuestamente se venció el plazo para que de 0,5 lo bajaran y prorrogaron la cosa por 5 años más. Sí, recordemos que y dentro de 5 años lo van a prorrogar por 5 más, digamos. Esta es la situación, ¿no? Me parece que falta una política clara en todos los ámbitos en este sentido. Y la argumentación que también se daba anoche, que es como que, a ver, que todavía no se puede comprobar científicamente realmente cuáles son los daños que ocasiona el arsénico, ¿no? No, eso está hay abundante bibliografía sobre el tema. Uh-huh. Muchísima bibliografía que no hace falta más que ponerla en internet, buscas arsénico en la salud y es profusísima la bibliografía que hay. Me parece que eso no está en discusión. Pero por eso digo, yo creo que estamos al límite en lo que es arsénico, estamos al límite en todo. Uh-huh. Al límite excedido de lo que la Organización Mundial de la Salud dice, claro está. Pero bueno, a ver, Monetti también nos contaba algunas cuestiones del por supuesto que uno se tiene que ocupar del pago chico, y nos tenemos que preocupar por la situación y el consumo de que nosotros tenemos acá, ¿no? A veces los ejemplos que te sirven para mostrar que está todo mal en otros lados no son buenos. Pero por ejemplo nos decía que en La Pampa, por ejemplo, el límite máximo permitido es 8. En La Pampa. En La Pampa. Mira. Y otra provincia que no me recuerdo si era Santa Fe, O Santiago del Estero, que tiene problemas, Santiago del Estero tiene valores de 14, dicen 0,014 en algunos casos, claro. También tienen 8 de máximo. Entonces, digamos, a ver, ¿cuál es el criterio adoptado, ¿no? Y que por ahí es cierto que falta una política clara también en este sentido a nivel nacional. Yo tengo una teoría sobre esto. A ver. Yo no soy médico ni especialista en estas cuestiones, pero yo creo... que cada, digamos, que esto se puede mejorar, ¿sí? y se puede mejorar con decisiones políticas de invertir, en este sentido, digamos. Acá se han podido mejorar cosas en Saladillo que no estaban funcionando bien, con inversiones, y acá pasa absolutamente lo mismo. Digamos, una de las explicaciones que Monetti da es que los valores a veces se suben, no solamente en lo que es el arsénico, sino en otras cuestiones, por la sobreexplotación que tienen los pozos. Ajá. Saladillo bombea 12 millones de litros de agua por día. Ajá. 12 millones de litros de agua por día. Entonces, sí, pero, cada, perdóname, Vladimir, un segundo. Para el tamaño que tienen los acuíferos, es nada. No, seguramente. Nada, 12 millones de litros de agua sobre una de las reservas más grandes que tiene el... Estamos arriba de una de las reservas, la tercera creo que es, más grande del mundo, del planeta. 12 millones de litros es un... nada, un dedal. Uh-huh. 12 millones de litros por día. Sí, de no, los cuales no más o menos la mitad de los pozos bombean del Puelche y la otra mitad del Pampeano. Por eso, menos. El Pampeano está más o menos entre 76 y 86 metros, y el Puelche sobre entre 90 y 150 metros, más o menos. Sí. Esto es lo que nos informa Monetti, ¿verdad? Sí. Pero decíamos esto, digamos, como que en realidad él planteaba esto, ¿no? Que los pozos tienen alguna sobreexplotación. Y yo creo que la verdad es que cuando uno habla de inversión, en este sentido, y la inversión desde mi punto de vista, ¿no? Porque anoche también se planteaba que haciendo más pozos, sí, construyendo más pozos, uh-huh, se pueden rotar más las bombas, por lo tanto, por ahí, digamos, digamos la explotación se podría ir variando, ¿no? Yo he hablado con algunos conocedores del tema que no recomiendan hacer más pozos, dicen que no es lo más recomendable. Y si acá tenemos, digamos, un consumo por encima de lo normal, que se excede, sobre todo en ciertas épocas del año, me parece que también se debe a que falta controles e inversión en cuanto a la medición del consumo. Si bajando el consumo mejora la calidad del agua, bueno, habrá que controlarlo, ¿no? Yo digo, no ponerse en el papel de policía, de no que nadie tome más del agua correspondiente, o el que no paga no la consume, porque el agua es un derecho y todos tenemos que tener derecho al acceso. Pero bueno, si se sabe que algunos lugares se llenan piletas con el agua de red, se riega con agua de red, se está permanentemente lavando vehículos con agua de red, bueno, habrá que controlarlo. ¿Y ahí cómo se controla? Bueno, poniendo medidores en lugares donde no hay medidores y controlando aquello en lo que estén, porque tener un medidor por el solo hecho de tenerlo y no controlarlo tampoco tiene ningún tipo de sentido. Es decir, a ver, quizás sean pequeñas acciones que pueden contribuir a un mejoramiento integral de la calidad del agua, si es que es cierto no, que... Por lo que yo he charlado con la gente que entiende el tema, sacar menos agua no va a hacer que tenga menos arsénico. Bueno, pero según Monetti dice que sí. Sí, bueno, pero no estamos de acuerdo con lo que dice Monetti en eso, porque el agua va a tener arsénico, saquemos 12 millones de litros por día, 1.000 millones de litros por día o un litro por día. O sea, está en el agua el arsénico. Uh-huh. No es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eso, discúlpame, Vladimir, yo creo que es una excusa para una política recaudadora por parte del Ejecutivo. Pero uh-huh, es mi punto de vista, porque para mí es una falacia eso. Está bien, no, de todas maneras esto no lo plantea él. Yo creo que, a ver, me parece que el tema del control tiene que estar, y no con el solo hecho, con el solo efecto, sí, de... Lo que se va a lograr es que el municipio ahorre luz, en todo caso. No, pero, a ver, me parece que el control tiene que estar, porque es injusto también, Carlos, para aquellos que tienen medidores, que se los controlan, que no sea claro, para todos por igual. Sí, me parece, sí, que si vos tenés un medidor, sí, claro, y mes a mes te van a controlar y si te excedés te cobran alguna diferencia, claro, que no sea justo para el resto de la comunidad. Me parece que... Eso es cierto. Y a ver, y sí, está claro que esto no pasa por dejar sin agua nadie. Si alguien quiere, no puede, está la figura de la como se exime de tasa a mucha gente, claro, que a través de estudios socioeconómicos y a través de los asistentes sociales se hace el estudio correspondiente y se los exime. Bueno, aquellos que no lo puedan pagar se los eximirá. pero me parece que debería estar ese tipo de control. Después podemos discutir, como vos decís, si realmente esto es así, si no es así, si este, bombeando menos se bajan los niveles o bombeando más es lo mismo. Claro. Digamos, será otra discusión, pero me parece que esto tiene que ser una política tiene que haber una política de inversión más clara. Por ejemplo, Obras Sanitarias sigue trabajando con la misma cantidad de empleados de hace 20 años atrás, o menos. Ajá. Hace 20 años atrás, cuando la ciudad de Saladillo era otra, sí, tenía más empleados que lo que tiene ahora. Claro. Entonces, perdón, falta una decisión política clara de invertir en el área en un tema tan importante como es el agua. Claro. Claramente falta una política de... Hay otro tema en el tema del agua, porque el tema del arsénico es una cuestión que la discutimos, pero es como decir que el agua es H2O, el arsénico ya está en el agua. El tema es a veces, y yo sé cuál es la respuesta de Monetti sobre este tema, por eso quería saber si en el Consejo Deliberante habló del tema, es el asbesto que le agregamos, que le agrega el hombre al agua de red. ¿Qué habló del tema del asbesto Monetti en el ámbito legislativo? Bueno, particularmente le fui yo quien le pregunté por este tema y... insisto, ¿no? Como yo no soy demasiado entendido en la materia, uno trata de anotar lo que se dice para después buscar información y bueno, asesorarse un poco más al respecto, ¿no? Monetti planteaba que el tema del asbesto es cancerígeno por inhalación y no por el consumo del agua, que esto, digamos, que el tema de los caños que contienen este material no ocasiona ningún problema y que esto incluso está descartado por la Organización Mundial de la Salud. Y que de hecho los análisis directamente ni se hacen porque no hay ni siquiera laboratorios que lo hagan porque, digamos, está descartado que esto ocasione problemas. Esta es la respuesta textual, bien digo, perdón, que dio Monetti al respecto. Dijo que los laboratorios no analizan asbesto en agua. No. Bueno. ¿Está escrito eso? ¿Escrito dónde? No, digo, ¿se lleva un registro taquigráfico, algo de...? No, porque es una reunión no de carácter formal, digamos, pero bueno, pero está dicho. A ver, nadie puede desmentir esto. No, lo voy a anotar porque es importante, porque tengo gente que lo puede llegar a desmentir a eso. Bueno, esta fue la respuesta respecto del tema del asbesto. Perfecto. O sea que el asbesto, los caños de fibrocemento, después de los 27 minutos que nosotros hablamos con... el doctor Berseniassi, que nos dijo específicamente que los caños de asbesto eran cancerígenos y pidió por favor que se cambiaran los tanques de agua de las casas, que son el 99% son de fibrocemento. Pidió inclusive que cuando laven los tanques no los raspen con cepillo porque se desprenden las pedazos de asbesto, las partículas de asbesto, así que no es problemático el asbesto. Bueno, sí, según vuelvo a Carlos a repetir lo que te dije recién, ¿no? A ver, uno es un entendido en la materia, nos informamos y tratamos de buscar asesoramiento al respecto. Esto es lo que dijo Edgardo Monetti. Sí, seguro. Es lo que dice Vladimir Bobí, digamos. Yo no puedo dar una respuesta ni a favor ni en contra porque no conozco el tema. De hecho, a ver, por eso digo, la reunión la tuvimos anoche y en función de las conclusiones que uno saca y de los apuntes que uno puede tomar de eso, después empezaremos a buscar información al respecto. No, porque también lo dijo en la radio. Por eso después lo sacamos al doctor Berseniassi, que es uno de los especialistas en Latinoamérica, es titular del RENACE, y habló 27 minutos y está online la nota que le hicimos al doctor Berseniassi, que la pueden escuchar en el consejo también. Y fue muy claro con esto, muy muy claro. Está prohibida inclusive desde hace años la fabricación en Europa de tanques de fibrocemento para consumo humano. Sí, sí, sí. Es realmente impresionante que diga esto un funcionario público. Para mí me sorprendió cuando lo dijo en la radio, que se lo refutamos claramente, y me sorprende que lo vuelva a afirmar otra vez en el Consejo Deliberante. Bueno, por suerte lo dijo en el Consejo Deliberante. Sí, sí, sí. ¿El tema del agua va a seguir en el Consejo Deliberante? ¿En qué líneas? Va a seguir porque, además, algunas cuestiones todavía faltan. Nosotros, en su momento, pedíamos que los análisis se hagan periódicamente, pero que también se hagan cada tanto con dos laboratorios, como para cotejar y que no sea siempre el mismo laboratorio que los hace. Que no siga siendo el del doctor Edmundo Balbuena. Y si sigue siendo, no hay inconvenientes, pero que también se pueda cotejar con otro, digamos. ¿Habrá alguna posibilidad de contrastar los laboratorios de Balbuena con alguna entidad nacional o provincial? Es lo que nosotros pedimos. En el proyecto de su momento lo que pedimos es eso, que también se haga, digamos, yo no tengo problemas que se hagan con un laboratorio privado, pero que también a través de la universidad, claro, se hagan también los controles, digamos, con un laboratorio público, ¿no? Y bueno, y después cotejar los resultados, que no deberían dar distintos, ¿no? Esta es la realidad. No deberían dar distintos. Así que lo que le hemos pedido también a Monetti es que periódicamente, no cada 15 días, pero bimestralmente o trimestralmente haga un resumen y un informe técnico, pero que para la gente que sea entendible, digamos, práctico, con el resultado de los análisis físico-químicos y bacteriológicos, que se publiquen estas cuestiones. Claro. Incluso yo personalmente le decía que muchas veces se generan dudas porque no se da la información, digamos, ¿no? A veces la información puede ser buena, y si no se da a conocer, la gente tiene dudas, y cuando no se da a conocer empieza a dudar más por eso. Sí. Bueno, pero también se habló de otros temas, no solamente del arsénico. Por ejemplo, hay un pozo que es el Pozo 6, que hoy por hoy está parado también ahora, el 6, que está ubicado en el CAPS, ahí Falucho, según Monetti está también parado, porque tiene elevado los niveles de nitrato. Ajá. El máximo permitido de nitrato es 45, y en el último análisis que se hizo tenía 45. Pero históricamente ese pozo tuvo niveles de nitrato elevados. Yo, por ejemplo, tengo acá algún resultado, no tengo la carpeta completa, pero tengo un resultado del año 2001 que tenía, del 2007, que tenía 58, claro, ¿no? Cuando el máximo es 45. O sea que ese también está con algunos inconvenientes bastante bastante importantes, ¿no? Déjame que le aclare a la gente que el tema de los nitratos. El nitrato es fruto del residuo humano, el nitrato, ¿no? Exacto. O sea, de los pozos, de las excrescencias humanas tienen nitrato. Entonces, cuando tomamos agua con nitrato, estamos tomando agua con excrescencias humanas. Ese es el problema y tiene efecto más inmediato. El tema de los pozos negros, ¿no? Exactamente. Vladimir, podemos pasar a otro. Tengo consultas de oyentes, si tenés un minuto. Sí, no tengo problema. Bueno, acá hay uno que, si se puede resumir esto, porque es seguramente muy larga la respuesta. Carlos, preguntale a Vladimir cómo es el tema de la venta de alcohol después de las 21, porque prohíben vender en los comercios, pero las parrillas, rotisserías y pizzerías venden. ¿Sí? Bueno, en realidad, ese es un tema que está, hay una ley provincial, que es la ley 14.050, sí, que fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires en el año 2009, uh-huh, a la cual los municipios no tienen otra alternativa que adherir, digamos, en cuanto a las leyes. No podés modificar una ley y ser más permisivo. Si la ley provincial te dice a las 9 y vos la querés cambiar, te pones a las 8, nunca a las 10. Claro. Esto es lo que, digamos, por ahí a veces la gente no entiende y responsabiliza a los municipios, a los estados locales por estas cuestiones, pero, digamos, vos no te queda otra que acatar la ley, digamos. Acá en Saladillo, sí, la verdad que en este tema yo no comparto mucho esta cuestión, ¿eh? La verdad que me parece bastante absurdo esto de las 9, las 8, las 10. Creo que en realidad hay otras cuestiones que son mucho más complejas que estos límites horarios. Pero bueno, habrá que hablar con los 3 diputados que tenemos en Saladillo para que puedan modificar las leyes vigentes, digamos. Acá la verdad tenemos la suerte, si así se le puede llamar, de tener 3 legisladores provinciales que son los que modifican o hacen las leyes que nos rigen en la provincia de Buenos Aires, así que todo lo que sea inherente a estas cuestiones habrá que planteársela a ellos. Pero de todas maneras, respecto a esta pregunta, lo estipula la misma ley, digamos, los lugares habilitados para esos rubros pueden vender, y los que no están habilitados como tal, un restaurante puede vender alcohol después de las 9 de la noche porque está habilitado para eso. Claro, no es venta, sino que te lo sirven ahí. Claro, que ahora, en el caso de la rotisería, me está entrando la duda, a lo que pregunta el oyente, porque tengo entendido que una rotisería no puede vender alcohol después de las 9 de la noche. Claro, estaría dentro del como un almacén, digamos. Exactamente, ¿no? Por eso digo, a ver, entonces en todo caso ahí pasará por una cuestión de falta de control, claro. O de la de el tema de restaurante y lugares habilitados con ese, digamos, en esos rubros, están permitidos. Está permitido. Lo que no está permitido en todo lo que es venta, almacenes, digamos, y ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Eso es lo que estipula la ley. Por eso digo, después podemos discutir si está bien o está mal, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Yo particularmente no estoy del todo de acuerdo con estas cuestiones, ¿no? Uno a veces pone los ejemplos, porque después también tiene que estar el control. La ley puede ser la más linda del planeta, pero si no se controla todo como corresponde, tampoco sirve. Y uno pone el ejemplo a veces porque se apunta a los chicos. Para que no le vendan a los menores, por esto, por la previa y todo eso. Y la verdad que, lamentablemente, los chicos compran igual, muchas veces van los padres en horarios permitidos, y también termina pagando el pato a veces el vecino que llega de trabajar a las 9:30 de la noche, que estuvo todo el día laburando en el campo, en su comercio, qué sé yo, y que justo esa noche se le antojó tomarse una cervecita y no la puede comprar. A veces termina pagando el pato el que menos lo tiene que pagar en este sentido, ¿no? Claro. Yo digo, las leyes pueden ser muy lindas, pero a veces hay que analizar la aplicabilidad de las mismas. Y muchas veces lo que hacen las leyes están detrás de un sillón y tienen muy poco roce con la sociedad y no tienen que padecer después estas cuestiones, ¿no? Claro. Vladimir, bueno, la gente está como loca preguntando cosas. Yo no sé si son temas de consejo deliberante. Vos decime cualquier cosa, ¿no? Y seguimos. Sí, bien. Preguntan sobre si hay información del plan familia propietaria de la calle Frochan, que hay gente que tiene el crédito Procrear ya otorgado y no pueden acceder. Bueno, yo le puedo contar qué es lo que yo hice al respecto, no a través del Consejo Deliberante. Esto, la verdad, que lo tratamos la semana pasada, y uno de los fundamentos que puse en el proyecto precisamente fue este, ¿no? Yo le presenté un proyecto de resolución a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿La de Alfredo Sivero? Claro, exactamente. Perfecto. Exactamente, para que agilicen la entrega de escrituras. Ajá. Porque, digamos, hay esto tiene todo un proceso, ¿no? Todo lo que es escrituración social o de viviendas sociales o terrenos sociales se hacen a través de la Escribanía General de Gobierno, por supuesto, con el trámite de eximisión, digamos, del pago de todo lo que acarrea la escritura, ¿no? Esto, para que esto suceda, el municipio lo tiene que declarar de interés social. Se hace toda una serie de papeles y de encuestas a través del municipio, se eleva al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante aprueba la ordenanza declarándolo de interés social y se eleva a la Escribanía General de Gobierno. Ahí termina, digamos, el accionar tanto del Consejo como del municipio. Lo que hay que gestionar y estar machacando permanentemente para que la provincia mande las escrituras. Y bueno, y yo he hablado incluso, porque ha venido gente a plantearme este tema, que le tenían demorada la escritura, demorada, y por eso presentamos el proyecto, porque uno de los requisitos con el tema del plan Procrear, cuando empieza a avanzar, precisamente le piden la escritura. Y el que no la tiene se queda fuera. Entonces, me parece que si la provincia ya tiene todo cumplimentado por parte de los municipios, debería ser más rápida en cuanto a la entrega. Uh-huh. Eso es lo que yo puedo responder por lo que yo hice por el Consejo Deliberante. Ahora, si la persona que manda el mensaje o hace la consulta está demorado en el trámite en el municipio, bueno, tendrá que acercarse a las áreas legales del municipio para ver qué es lo que pasa. Perfecto. Si ya salió del municipio y depende de la provincia, aprobamos la semana pasada un proyecto pidiendo que se agilicen los trámites. Si Perfecto. Todavía no salió del municipio, deberá acercarse al área legal correspondiente para que lo asesoren o le digan qué es lo que falta, ¿no? Uh-huh. Vladimir, hoy Saladillo en Línea publicó un título que, bueno, ha tomado estado público, obviamente, desde que esto sale a internet, toma estado público, con una grave denuncia contra el director de tránsito por declaraciones de una inspectora que es Alicia Tolosa, y queríamos saber si sabés algo del tema. Sí, conozco el tema porque he hablado con las dos partes. Ajá. He hablado tanto con la inspectora, bueno, que me contó lo mismo que está publicado, digamos, ni más ni menos que las declaraciones y las acusaciones que hace. Uh-huh. Y también fui a hablar con Quiroga, porque, bueno, uno tiene que en esto siempre tener las dos campanas para sacar conclusiones o para ver qué es lo que puede hacer o cuál es el plan de acción a seguir. y bueno, las declaraciones de Tolosa son públicas. Quiroga todavía no ha hecho ninguna declaración pública, por lo tanto, a ver, no me corresponde a mí dar su punto de vista, ¿no? Que lo de él, en todo caso. Yo saco mis conclusiones y creo que en realidad pueden tener razón ambos en algunas cuestiones. Creo que algunas cuestiones se le han ido un poco de las manos a Quiroga. Yo lo que no puedo confirmar es la contundencia con la cual por ahí la inspectora dice algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que hay que hacer algún replanteo, y me parece que en esto quien debe tomar rápidamente cartas en el asunto es el intendente. Quiroga es un funcionario del intendente, es un funcionario de la Secretaría de Gobierno, y acá hay acusaciones muy graves, realmente muy graves, sí. Y que no pueden quedar así en el aire, ¿no? No pueden quedar como una declaración periodística más, y que en 10 días, como todo pasa en este país, todo se olvida. Esto no tiene que quedar así. Me parece que acá el intendente tendrá que juntar a las partes, tendrá que buscar todo el material que tenga y tomar la decisión que tenga que tomar con la firmeza que deba hacer. Uh-huh. Sin lugar a dudas, no puede quedar esto como una cuestión personal ni de declaraciones públicas que uno dice y el otro retruca, ¿no? Me parece que acá tendrán que hacer un análisis pormenorizado de la cuestión, una cuestión seria. Lo que sí sé es que Quiroga le va a mandar una carta documento a la inspectora por los dichos. Ajá. Eso sí lo sé porque me lo ha confirmado aparte. Y desde el hecho de que como concejal estés sabiendo esta cuestión, ¿esto te permite o te obliga, digamos, a un pedido de informes o alguna acción desde el consejo? En realidad no sé si me obliga o me permite, uno toma conocimiento y no puede mirar para otro lado con estas cuestiones, ¿no? Yo lo que espero, Carlos, sinceramente, porque a veces en esto hay de todo, ¿no? A ver, yo no soy de los que se hacen distraídos en los temas, me gusta abordarlos y me gusta que se aclaren, por eso algunos me tildarán de polémico y algunos no me querrán. Pero esta es la realidad. Lo que yo quiero en este caso, porque me parece que las cosas que se dicen son graves, es ser prudente, digamos, esperar a ver cuál va a ser la reacción pública, digamos, ante este tema de Quiroga, si va a dar su punto de vista o no, y esperar cuál es la actitud del intendente, digamos. Yo lo que no voy a dejar en este hecho es que no se hable más. Esperaré el tiempo que tenga que esperar, y si no se da ninguna información para clarificar a la gente qué es lo que está pasando, bueno, ahí sí avanzaremos en algún pedido de informe o lo que corresponda. Uh-huh. Pero me parece que lo que primero quiero esperar es ver, aparte también es ver cuál es la a ver qué es lo que va a decir el intendente de todo esto, ¿no? Porque el intendente últimamente en los temas polémicos de la comunidad o en los temas polémicos de adentro del municipio mismo no se le conoce la voz. Y me parece que no solamente hay que salir a hablar en los actos públicos o entregando cheques por todos lados como Papá Noel, sino que también hay que hacerse cargo de estos problemas porque también son responsabilidad del intendente. Porque a los funcionarios los elige el intendente, a los empleados también los pone el intendente, y en esto también el intendente tiene que dar la cara. Lo que pasa es que en Saladillo estamos acostumbrados a que el intendente solamente habla de las cosas bonitas, digamos, de las cosas feas hablan los demás. Pero me parece que acá es fundamental conocer en esto la opinión del intendente. Después que pase todo eso, bueno, veremos cuál es el plan a seguir si la cosa no queda clara, ¿no? Vladimir, ¿no crees que el intendente opina con la continuidad de los cargos? No sé. No, la verdad que no hay mucho testimonio concreto de eso, digamos. No, digo, pero al continuar cualquier la gente en su función, después de cuestiones que tienen que ver con lo público, sí, también sí, opina, es una ¿no? forma, es un apoyo, digamos. Y sí. Puede ser, pero me parece que no siempre debe ser así, ¿no? A ver, yo creo que acá, insisto en esta cuestión, ¿no? Uno tiene que, está bien, si uno estuviese poniéndole la cabeza a todo, y sobre todo a todo lo malo, no durás 24 años en una gestión, ¿no? La mejor forma de durar 24 años es aparecer en las cosas buenas y que en las malas aparezcan los funcionarios de turno. Es una política inteligente. La política, ¿te acordás quién dijo que había que hacerse el no usó la palabra tonto. Sí, usó otra palabra. Sí. Solá fue, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, por eso digo, creo que un poco es la estrategia, y la verdad que más no le ha ido. Yo por eso duré 3 años nomás en el cargo, ¿no? Claro. Pero bueno, qué sé yo, uno tiene otra forma de ver las cosas, y me parece que en esto, cuando hay... A ver, tampoco vos podés estar saliendo al cruce de todo, ¿no? Porque esto también es cierto, pero me parece que este tema es un tema muy grave, ¿no? Acá se están involucrando cuestiones que son, aparte de manejo público, digo, ¿no? Porque acá cuando se habla de los empleados, qué entran, qué hacen, qué no salen, cómo sí, hacen... El tema de las rodilleras es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte, por eso digo, a ver, insisto en esta cuestión, Carlos, no puede pasar por alto todo esto, ¿no? Y debe clarificarse por el bien de todo, debe clarificarse por el bien, aparte acá también se involucra un montón de inspectores, que es gente de bien, que trabaja, que se gana su sueldo con dignidad, entonces no puede quedar todo así en el aire, ¿no? Debe clarificarse, sin duda es que debe clarificarse, por eso digo, bueno, esperaremos a ver cuál es la reacción, esto es muy reciente. Esperaremos la respuesta o no de Quiroga en los hechos, cuál es la versión oficial, y bueno, y si esto no se clarifica en poco tiempo, sí haremos un pedido de informe. Yo no me voy a cansar de pedir estas cuestiones, digamos. A ver, si bien no he tenido mucha suerte en cuanto a las respuestas formales, la verdad que el único que me ha respondido así claramente ha sido Monetti. Podemos estar de acuerdo o no con la respuesta, después, ¿no? Pero sí. Lo que no lo podemos negar es que nos respondió. Después uno puede coincidir o no con las cuestiones que plantea, pero nos respondió. También respondió en su momento Barreiro con el tema de las becas, pero después, bueno, en otras cosas no hemos recibido respuesta, por eso las he reiterado a todas en la última sesión que tuvimos en el Consejo Deliberante, y las voy a reiterar hasta el último día de mi gestión como concejal, que termina en el año 2015, digamos. Y la tengo que reiterar 10 veces, la voy a reiterar 10 veces, porque me parece que es lo que corresponde, y es lo que le corresponde al Ejecutivo dar respuesta a lo que le piden los concejales, que se hacen eco del reclamo de la gente. Claro. Así que bueno, yo en eso voy a seguir insistiendo, y este no va a ser un caso que tampoco quede afuera de esto, ¿no? Vladimir, para cerrar, una cuestión que tiene que ver precisamente con la gente y hacerse eco de lo que la gente pide. Acá tengo vecinos del barrio Esperanza preguntando sobre, dice lo siguiente el mensaje: hola Carlos, le podés preguntar si sabe algo de las casas del barrio Esperanza que no tienen escritura, y nos dijeron desde la municipalidad que no se puede hacer nada. No estoy al tanto del tema, uh-huh. La verdad, desconozco, pero ¿pero cómo? Si no, a ver, yo digo... No se podrá hacer nada, si posible. En ningún caso, claro. En la vida, claro. No se puede hacer nada, digamos. Claro. A ver, siempre se puede hacer algo. Claro. Aunque sea... A ver, yo lo que digo esto es, uno que estando en el Estado, si por ahí lo que se puede hacer no está al alcance, siempre se puede hacer alguna gestión, levantar un teléfono, buscar un contacto, siempre algo se puede hacer. Claro. ¿No? Pues decir no se puede hacer nada directamente, digamos, dejar a la gente sin esperanza en algunas cuestiones. Yo creo que hay que ser prudente en cuanto a la respuesta, pero siempre algo se puede hacer. Y si no tiene la escritura, bueno, habrá que buscar el motivo por el cual no tiene la escritura, qué es lo que pasa, y hurgar hasta tanto se pueda conseguir algo. Me parece que no es así. Así que lo que le pido a la persona que te mandó el mensaje, que me ubique a través de las vías que quiera. Yo a la mañana siempre estoy un rato en el Consejo, incluso ahora, si bien se terminó el periodo de sesiones ordinarias, yo voy a seguir siendo al Consejo un rato todos los días, o que ubiquen, bueno, mi teléfono, o a través de las redes sociales, que me ubiquen, y buscaremos a ver qué es lo que se puede hacer. Perfecto. Así que dígale nomás que, bueno, si me está escuchando, que me ubiquen, que vamos a buscar la forma de poder hacer algo, o al menos buscar alguna respuesta. Seguro, no podemos dejar sin esperanza al barrio Esperanza. Justo, ¿no? Sin esperanza es una paradoja media claro, compleja. Es complejo. Vladimir, la verdad que se nos fueron, yo estoy sorprendido, 39 minutos hace que estamos hablando, parece que empezamos ayer, hace 2 minutos, digo. Bueno, pero podemos hablar, hay muchos temas, Carlos, hay muchos temas. La verdad, mí me apasiona esto. Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, y cada uno tiene su criterio y su punto de vista. Yo creo que en realidad, a ver, cuando planteamos todas estas cosas, del tema del agua, el tema del tránsito, el tema de las cloacas, el tema de la obra pública, el tema del asfalto, ¿sabe qué se desnuda? Que lo que falta en Saladillo es un año fuerte de inversión hacia adentro. Un año de no hacer tanto subsidio, y seguramente con esto yo no le voy a ganar una elección a nadie, que quede claro, porque a la gente le gusta el subsidio, la beca, esto, que el otro, a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que en realidad todo el pueblo entendería también que es necesario para el futuro de Saladillo, tener un año donde se haga una fuerte inversión hacia adentro, donde se entierre plata, donde se hagan obras subterráneas necesarias, donde se hagan obras que son para el futuro de nuestra ciudad. Si entendemos eso, y lo explicamos bien, la sociedad te puede acompañar en este sentido. Entonces, cuando empezamos a desnudar todas estas falencias, vemos que lo que falta es inversión hacia adentro. Eso es lo que precisamos, un año, con un año de fuerte inversión hacia adentro, va a ver cómo vamos a cambiar la realidad de Saladillo. Pero bueno, lo tiene que entender el intendente, ¿no? Claro. Me gustó, va a ser el título de la nota. Hacen falta obras que se entierre plata. Claro, totalmente. Pero lo que pasa es que la plata enterrada no se ve. Y si no se ve, no hay tanta cámara, no hay tanta foto, no hay tanto chequecito, no hay tanta cosa, ¿no? Entonces, eso se complica. Claro, ahí está. Vladimir, gracias por este rato. No, Carlos, gracias a vos y, bueno, como siempre, a tu disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Ah, felices fiestas. No me escucho, me cortó. Bueno, felices fiestas, porque seguramente hasta el año que viene no vamos a volver a hablar. Ay, Dios, cuántos temas, ¿eh? ¿Querés volver a vivirla? Esta nota la vas a encontrar en el portal de la radio, la 106.